Cristo fue un hombre singular, mas no todos lo pudieron captar. Los muchos milagros que obró no los ayudó a ver por no querer creer. No le sirvió el verle sobre aguas caminar, ni el que echara demonios, ni a los muertos vida dar. No entendieron sus palabras, hizo ver por no querer creer. Cristo fue un hombre singular, mas no todos lo pudieron captar. Los muchos milagros que obró no los ayudo a ver por no querer creer. A ellos les fue en vano verle a ciegos curar, o que el agua en vino a le dieran transformar. No aceptaron que les diera tenía el don de toda sanidad. Vieron curar al mudo y al cojo enderezar. Sin duda sintieron su influencia celestial, mas no queriendo oír su voz, mataron al hijo de Dios. Cristo fue